el asesinato de Tomás Santillán, el nene de 9 años en la localidad de Lincoln. Javier Ochoaispuro, que es el fiscal que está a cargo de esta investigación, imputó a Adalberto Cuello por homicidio agravado. Adalberto Cuello, seguramente nuestros oyentes lo saben, es el que fue la pareja de la madre, que funcionó de alguna manera como el padrastro de este nene. Les voy a contar en un rato datos que no se han difundido tanto respecto de cómo fue la cuestión previa a esto que finalmente pasó. ¿Cómo venía la relación entre ellos y qué reclamos había hecho la mamá de Tomás ante las autoridades municipales previo a esta gravísima situación que finalmente conocimos? Estaremos hablando, además del asesinato también de Cristian Ferreira en la provincia de Santiago del Estero. Hubo un comunicado que se conoció hace un rato de Abuelas de Plaza de Mayo repudiando lo que pasó en la provincia. Ayer hubo una reunión de algunos legisladores que a su vez se sumaron a las voces que repudian lo ocurrido en Santiago del Estero. También estaremos hablando de ese tema. Se conoció, además lo publica la agencia de noticias Telam, el parte oficial de la policía, que habla de una versión distinta a lo que dice el Mocase vía Campesina. Será otro de los temas para hoy. Y además, ustedes saben, se hizo los últimos meses un trabajo, lo hicieron 11 universidades, respecto del impacto que tuvo Conectar Igualdad, el programa que reparte netbooks entre los estudiantes secundarios de las escuelas públicas de todo el país. Y lo que quisimos hacer es ir a las fuentes y enterarnos qué pasó con los pibes que recibieron estas netbooks, para ver cómo están viviendo, cómo es tener una compu si nunca la tuviste, o si ya la tuviste antes, si cambió algo. Así que bueno, estaremos hablando con dos chicos del país hoy para enterarnos cómo fue este programa Conectar Igualdad, pero en el terreno, ahí donde están los chicos y recibieron las computadoras. Muy bien, vamos a hablar también de la convención de la UCR. Se está dando en este momento en Vicente López, en el Club Asturiano, en el Centro Asturiano de Vicente López, allí en Libertador, al 1000. Han ido todas las huestes de la UCR a ver qué es lo que sucede. Digo, se estará discutiendo, obviamente, quiénes serán las nuevas autoridades, pero en realidad, más allá de los nombres propios, estos serán discusiones de pasillo allí en el Centro Asturiano. De lo que se está hablando es de propuestas que están vinculadas sobre todo a la Carta Orgánica, porque en realidad lo que la mayoría cree de los distintos sectores, el alfonsinismo, los intendentes, la juventud, lo que creen es que si no hay una reforma de la Carta Orgánica, ninguno de ellos va a poder imponer el candidato que quiere. Hoy, a priori, se hablaba mucho de que Mario Barletta, el intendente saliente de Santa Fe, finalmente va a ser el candidato del consenso, de que en la semana se va a resolver este tema de que no es delegado de su provincia, se le encontró una vuelta para resolverlo, y sería él propuesto como candidato a manejar, a dirigir los destinos de la UCR. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, en un rato estaremos hablando de eso. También hay que hablar de una importante conferencia de prensa del presidente de Boca, de Amor Ameal, junto con Veraldi, que es el viceprimero, y Roberto Digón también. Están armando lo que se llama, presentando, mejor dicho, el Frente de Unidad Boquense. Y acá me meto un poco en el terreno de Javier Vicente, que hoy no está, pero también estoy en mi terreno, porque la política se ha metido de algún modo en la interna de Boca Juniors. Hace unos minutos Mauricio Macri tuiteaba que hay que devolver a Boca al lugar de los 5 equipos más importantes del mundo. Bueno, muchos de los socios de Boca dicen, no, si nos está yendo bien, vamos primero, las cuentas están saneadas, hay aquí una interna en la que Mauricio Macri se quiere meter y lo vamos a estar contando. Y también estaremos hablando de una marcha importante que va a haber mañana en el centro del Bolsón. Los vecinos del paraje Mailín Ahogado están denunciando que se está haciendo un mega emprendimiento urbano que va a complicar mucho la vida de la gente que vive allí. Hay que prestarle un poco atención a esto también. ¿Cuántos temas para esta tarde? No voy a dar abasto, me parece. No damos abasto, Agustina. A compañeros, amigos, no damos abasto, Agustina. Tienes razón. Yo estoy impresionada, ¿eh? ¿Sí? Es tanto el material que no me entra todo. Es mucho. Bueno, cuénteme, bueno, qué tiene usted. Bueno, y la saco de este berenjenal de lo que acaba de decir. Lo mío, usted sabe, es modesto, Agustina. Sí, claro, Lucía. Es modesto, pero bueno, pero profundo. Quiero decir, vuelta de obligado. Sí. 20 de noviembre, vuelta de obligado. Sí, y le vamos a dar una vuelta de tuerca, la vuelta de obligado, porque vamos a hablar de las mujeres de la vuelta de obligado. Qué interesante. Así es. Y hablando de mujeres, un recuerdo enorme, porque esta mañana partió a otra vida Cristina Banfi, la mamá de Cristina Álvarez Rodríguez, que ha sido la gran impulsora, el gran motor del Instituto de Investigaciones Eva Perón, y quien realmente promovió ese Museo Evita con cuerpo y alma. Así que, bueno, también un recuerdo para esta gran mujer, y después, como es viernes, bueno, seguramente algunas otras cosas entrarán. Que vayan surgiendo. Bueno, ahora nos ponemos serios, señoras y señores, porque ha llegado a la mesa de trabajo. No sabemos si tiene segundo nombre. Quiero arrancar por ahí. ¿Usted tiene segundo nombre? Creo que eso a los oyentes no les interesa demasiado. ¡Ay, bueno! ¡Pero nosotros sí! ¿Sabés que sí? Sí, seguro que sí, aparte. Ahora que yo lo dije, seguro quieren saberlo. Yo quiero. ¿Cuál es? Dígalo, debe ser feo, por eso no lo debe querer decir. Es irrelevante. Bueno, entonces saludamos a Pedro Irrelevante Brieger. ¿Cómo estás? Ah, no, en todo caso es irrelevante. Pero en todo caso me parece bien, porque al fin y al cabo creo que me convocan acá para hablar pura y exclusivamente de política internacional, porque a la gente no le interesa mi segundo. Hola, Pedro, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Hablaban de marchas. Sí. Muchas marchas en estas últimas 48 horas en diferentes partes del planeta. La verdad, no sé por dónde comenzar. Vamos a tratar de reflexionar un poco qué pasa con este movimiento Occupy Wall Street, que ayer cumplió 2 meses y que ha sacudido la política en Estados Unidos, y que organizó ayer tantas marchas en tantas ciudades de Estados Unidos que nos llevaría todo el programa contar lo que pasó en cada ciudad. Es realmente impresionante lo que está pasando en Estados Unidos, aunque todos se focalizan en Nueva York. Vamos a sacarlo un poco de Nueva York. Bien, buenísimo. Alicia Cuniverti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? Qué bien le queda ese lugar, ¿eh? Muchas gracias. Conduzca con cuidado, por favor. Sí, despacito, ¿cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Despacito. Tengo mi licencia. Sí, claro, ya, seguro. 0810-222-0870 para nuestros oyentes de provincia que se quieran comunicar sin costo adicional, como si estuvieran llamando, no sé, de Avellaneda acá. 0810-222-0870, nuestro Facebook, mañana es hoy, y nuestro teléfono para oyentes de Capital y alrededores, Agustina, 4999-8700. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Móvil, ¿a dónde vamos, Marcos? Sí, decíamos, nos vamos a ir al Hotel Hilton, allí está la conferencia de prensa, este Frente de Unidad Boquense, que se está anunciando en el día de hoy. Nuestro compañero Nicolás Álvarez está allí. Nicolás, ¿cómo te va? Somos amigos. Muy bien, Marcos, ¿cómo les va? Está hablando Jorge Morameal, el candidato a presidente por el oficialismo de Boca, acompañado de José Veraldi y también Roberto Digón. Acaba de comenzar el acto, lo escuchamos a Jorge Morameal, el actual presidente de Boca. La hombría de bien, todo lo que ha hecho por nuestra institución. Así que lograr esto realmente no costó absolutamente nada. Todos pensamos el club que queremos, el club que sentimos, y obviamente en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de problema. Así que bueno, yo quiero que hablen mis compañeros. Esta lista fundamentalmente, esta lista es una lista de unidad, que vamos a trabajar todos, nos vamos a comprometer a trabajar y hacer todo lo que hicimos hasta este momento por Boca y seguir potenciando cada día más a nuestra institución. Así que yo les agradezco. Después las preguntas que quieran hacer ustedes. Bien, ese es Jorge Morameal, Roberto y Marcos, candidato a presidente Boca, actual presidente. Se está presentando el Frente de Unidad de Boquense a propósito de las elecciones que se van a celebrar en Boca el 4 de diciembre. Lo escuchamos brevemente a José Veraldi. Dale, claro, a todos los amigos, todos realmente los que se han acercado a este lugar a escucharnos. Y realmente también muy contento de haber logrado este Frente de Unidad, que realmente me pone muy contento para seguir una línea en la cual Boca nunca tiene que dejar. Veraldi es el compañero de fórmula de Jorge Morameal, es el actual vicepresidente de Boca, hace años que es dirigente, llegó de la mano de Mauricio Macri. Ustedes disponen, si seguimos escuchando. Escuchemos, bien, si te parece bien, un poquito más, Nicolás. Bueno, sigue hablando Veraldi. Mucho esfuerzo, y eso es verdad que nos pone muy feliz. Y sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, y a partir del 5 de diciembre los socios así lo quieren, que sigamos al frente del club por 4 años más. Muy contento de tener una persona, amigo y nombre histórico dentro del Boca, como es Roberto Digón, y como ha dicho el presidente Jorge Amial, una amistad de muchos años, y venimos con una gestión, por suerte, muy buena, muy positiva, que la pensamos seguir aún más. Tiene que crecer Boca cada día más y que los socios entiendan el porqué de esto. Los balances que se logran no es casualidad, los logros deportivos no son casualidad. Y bueno, el fin de año no sea muy propenso, esperamos que así sea, que todos veremos primero que nada por Boca. Lo más importante en todo esto es la institución, es la camiseta. Así que les agradezco infinitamente a todos. Le cedo la palabra a Roberto Digón y muchas gracias por estar presente. Bien, ese era José Veraldi, va a tomar la palabra a Roberto Digón. Los aplausos del caso para Veraldi. Digón es un hombre vinculado al peronismo, al gremialismo desde toda la vida y ha sido determinante en otra época como vicepresidente de Boca. Habla Roberto Digón. Les agradecemos a todos la presencia acá. Esto no fue un frente, una unidad, nada más que por una elección o por ganar una elección. Esto, todos estos días hemos estado hablando de las propuestas para que todo lo que se ha hecho bien en el club, tratar de mejorarlo, lo que creemos, muy especialmente, por ejemplo, decir los socios que quieren un mayor espacio, los socios que quieren tener a sus hijos socios en Boca y que no lo pueden tener por estar cerrada la conscripción. Todos estos temitas somos los que hemos estado discutiendo. Es decir, nos pusimos de acuerdo en las propuestas. Cuando uno se pone de acuerdo en las propuestas, después los cargos, en dos minutos nos pusimos de acuerdo en los cargos que tenía que ocupar cada uno. Por eso creo que todo lo que va en estos momentos Boca también en el campeonato tiene que ver con esta situación y con quiénes lo llevaron adelante. Porque también comprendimos nosotros desde afuera, desde la oposición, la única agrupación que estaba en la oposición, de que a veces se les hacía insostenible al presidente cómo se le votaba, por ejemplo, el contrato de Román y algunas otras cosas que creemos que eran injustas. Es decir, siempre la figura presidencial en Boca fue respetada y en todos los clubes. Y por último, uno ve claramente lo que ha sucedido en otros clubes. Cuando uno ve lo que sucede en River, donde van 5 o 6 listas, en San Lorenzo 5 o 6 listas, en Racing ahora divididos, ¿cómo termina todo eso? El que gana nunca gana y el que pierde nunca pierde. Entonces, uno gana una elección y resulta que cuando asume para poder conducir el club, en definitiva, tiene problemas y le ponen palos en la rueda todos los días. Esto es lo que nosotros nos pusimos de acuerdo. Los tres nos conocemos hace bastante tiempo. Con Jorge llegamos en diciembre del 95 a esta comisión directiva. Con José fue vicepresidente de nuestra agrupación. Así que sabemos perfectamente cuáles son las virtudes que tenemos cada uno, cuáles son los defectos. Y lo principal acá, estar al servicio de Boca, pero muy especialmente al servicio de los socios. Gracias. Bien, ahí están los aplausos. Muy bien, para Nicolás. Roberto Digón, estamos transmitiendo desde el Hotel Hilton de Puerto Madero. Para mañana es hoy. Creo que van a venir las preguntas del caso, pero hemos escuchado a Jorge Mora Meal, candidato a presidente de Boca, José Veraldi, compañero de fórmula, y Roberto Digón. Ustedes. Muy completo, Nicolás, gracias. Seguimos en contacto cuando te parezca conveniente. Gracias. Nicolás Álvarez estaba allí entonces en el Hilton con esta conferencia de prensa. Si ustedes se fijan, y esto tiene que ver con lo que decíamos, aquí la política a nivel partidario está mezclada. Mauricio Macri, en el día de hoy, por lo menos en las últimas 3 horas, ha estado tuiteando todo el tiempo acerca de Boca, ¿sí? Acerca de que hay que devolver a Boca Juniors a los 5 mejores equipos internacionales, cuando se sabe que Boca Juniors en este momento está primero en el campeonato local, y además dicen los que conocen un poco el club que la economía está saneada, que está funcionando todo más o menos bien. Entonces, es por este motivo que muchos de los que estaban en distintas agrupaciones se han unido y han armado este Frente de Unidad Boquense que está siendo presentado, lo que nos contaba Nicolás, porque lo que dicen es, aquí hay un desembarco de Mauricio Macri, pero más allá de esto, que es un intento de recuperar poder en un lugar donde lo había ido perdiendo. También lo que sucede es que empiezan a meter gente que no tiene nada que ver con el club. Por ejemplo, Oscar Moscariello. Claro, que ¿sí? Eso lo contaba Javier, ¿no? Lo contaba ayer Javier. Es un hombre que sí es socio, que tiene una platea, pero nunca tuvo participación en la política del club. Sin embargo, sí es uno de los políticos relevantes dentro del PRO porque es el que tiene a su cargo la dirección de la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, del bloque del PRO y de presidirla. Claro, no te olvides de hecho que ha sido jefe de gobierno interino en más de una oportunidad. Exacto. En los viajes de Mauricio Macri. Después de la renuncia de Gabriel Michetti. Exactamente. Entonces digo, es un hombre bien del riñón macrista. Y es un hombre que no tenía ningún tipo de participación política en Boca Juniors. Sin embargo, lo que me contaban hoy, hace un ratito, me lo contaba gente del club de Boca Juniors, me decían, la verdad es que el gran problema es que nosotros, se me refiero a gente cercana a la Frente de Unidad Boquense, somos gente que está en el club, digamos. Seremos algunos peronistas, otros de alguna otra agrupación, pero la verdad es que estamos en el club. Del otro lado, del lado de quienes ellos conocen como el Tano Angelici, lo que hay es un montón de gente que está vinculada a Mauricio Macri, pero varios de ellos no tienen nada que ver con el club. Mm. Y este es lo que los preocupa sobre todo a Meal, a Veraldi, a Digón. Por eso también se han unido, ¿no? Bueno, tal vez por ahí sea una costumbre, Marcos, incluso dentro del PRO, ¿no? Y del modo de funcionamiento que tiene Mauricio Macri. Recordemos, por ejemplo, que él sacó muchas de las personas que trabajaban para sus empresas y las llevó a la dirección de Boca Juniors. Y a su vez, luego, cuando él pasó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo la misma traslación, o de sus empresas, o de cargos dirigenciales en Boca Juniors, los trasladó a una política estatal, ¿no? Uh-huh. Algo como eso. Así que, bueno, iremos viendo qué es lo que sucede, ¿no? Con esta interna en Boca Juniors. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la Radio Pública. Primer Festival de los Chicos en el Ecuni. Para disfrutar en familia. Con Al Tuntún, Divertitango, Cuatro Vientos, El Murgón de la Esquina, Cielo Arriba y Los Musiqueros. Conducen Los Cazurros. El sábado 19 a partir de las 15, gratis. No se suspende por lluvia. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. ¿Escuchaste a Piña? Historia. Domingo, mediodía, de 13 a 14. Por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 6 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Un minuto. Ciencia al día. Se puede ver, tocar, escuchar y oler. Es un planetario para personas con discapacidades. Fue diseñado por científicos del CONICET en Mendoza. ¿El objetivo? Acercar la astronomía a una ciencia visual a quienes no pueden ver el cielo y ni siquiera imaginarlo. Durante la función la noche es completa. La temperatura desciende, hay perfume de pasto recién cortado y sonidos de grillos y ranas. El planetario tiene un aro magnético que permite a las personas que usan audífonos amplificar los sonidos. Beatriz García es doctora en astronomía del Instituto de Tecnologías y Detección de Astropartículas. La idea del planetario es que el cielo esté por sobre la cabeza, que no sea un texto o un recurso que la persona ciega pone sobre sus rodillas o sobre la mesa, sino que tiene que levantar las manos para poder tocarlo. Diseñamos este pequeño ámbito en donde se reproduce una noche de observación y las estrellas están representadas en relieve con luces que son LEDs, de manera que las personas que pueden ver también pueden asistir a la función. El planetario está instalado en la Feria de Ciencia y Tecnología Tecnópolis en Villa Martelli. Investigación y progreso. Ciencia al día. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. ¿Escuchaste a Greenberg? Rock. Sábado, madrugada, de 2 a 5 por la radio pública. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Día de la soberanía nacional. Habló la presidenta y los argentinos. Hoy tenemos la necesidad de darle una resignificación a la soberanía nacional, que durante el siglo XIX, fundamentalmente, y parte del siglo XX, se debatió militarmente. La resignificación debe estar dada hoy en el campo de la lucha de las ideas y también de la decisión de cada país de construir un proyecto de nación de acuerdo a sus propios intereses, integrándose junto a sus hermanos de la región. Y ahora, en este mundo que también parece derrumbarse y desde el cual nos daban lecciones de cómo hacer las cosas, nosotros, los argentinos, no ya con cadenas, sino con un concepto económico, político, social y cultural, debemos también dar esa batalla de ideas, esa batalla por la soberanía intelectual. 166 aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado y el acto se realizó junto al monumento que se está levantado frente al río Paraná en el escenario, en aquel lugar emblemático donde la Armada Argentina paró a su vez a la Armada Francesa e Inglesa cruzando cadenas en el río Paraná, lo cual es de una épica increíble. Vamos a escuchar ahora al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, que se refirió al asesinato de Tomás Santillán. Y bueno, 2 días con helicóptero y perros, pero afortunadamente se lo encontró, desgraciadamente sin vida. A prima facie indicaban que fue brutalmente asesinado con 2 golpes muy certeros de parietal hacia maxilar de ambos lados, como si fueran 2 golpes con algo romo, como si fuera un caño o algo así que le produjo la muerte. Bueno, los datos que se conocen es que Tomás fue asesinado el mismo día y pocas horas después de que desapareció el martes al mediodía. Tenía 2 golpes contundentes en su cabeza. Todavía no se encontró el arma homicida, no se sabe con qué es que lo golpearon. Saben ustedes, ya lo contamos, está detenido Adalberto Cuello por homicidio agravado. Eso es lo que le imputó el fiscal que entiende en la causa. Él quedó detenido, había sido trasladado a Junín por 2 motivos, porque es allí donde funciona la sede judicial cabecera de la región a la que pertenece la localidad de Lincoln, o la ciudad de Lincoln, mejor dicho, y además para evitar que sea linchado, porque hubo inmediatamente una reacción de parte de los pobladores en contra de esta persona. Estos son los datos que se conocen hasta el momento. Les propongo que ahora vayamos a las noticias y a la vuelta les cuento un poco más respecto de qué pasó antes en esta pareja. Eso será en un ratito. Ahora noticias en la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 56%. La justicia de Santiago del Estero pidió varias detenciones por la muerte de un militante del MOCASE. Solicitó la aprehensión de Francisco Javier Juárez y el empresario Jorge Siccioli por ser presuntamente los autores material e intelectual, respectivamente, del crimen del campesino Cristian Ferreira. Así lo informó la policía santiagueña en un comunicado donde explicó lo ocurrido el miércoles en el distrito de Monte Quemado, en una casa familiar. El juez Alejandro Sarrias Fringes también libró la orden de detención para Carlos y Mario Bregú, Hugo Juárez y Walter Juárez, quienes ya se encuentran en dependencias de la policía provincial. 2 acusados por la quema de trenes de la ex línea Sarmiento irán a juicio oral. Se trata de Alan Darío Skrobaki y Víctor Damián Martínez, acusados por los delitos de incendio y entorpecimiento del servicio ferroviario en forma dolosa. El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando fueron quemados de manera intencional y simultánea una veintena de vagones en las estaciones de Aedo y Ciudadela. El juez federal de San Martín, Juan Manuel Vialg, dio los pasos para cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio al correr vista al fiscal federal, Jorge Sica, para que opine sobre el fin de la investigación. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados, humedad 56%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, yo les voy a contar una cosa que es de mi vida personal. Ay, me encanta. Porque, ¿no? Vos no sos como Pedro, no, que te claro. parece irrelevante. No, a mí no, me parece irrelevante. Me encanta este enfoque intimista del programa. Sí, mi claro. segundo nombre es Enrique. Ay, mira. Vamos a empezar por ahí. Marcos Enrique. La segunda cuestión es que donde se está haciendo en este momento la Convención Radical, en el mismo lugar, en el estadio donde se está haciendo la Convención Radical, que no es un estadio, en realidad es una canchita de fútbol 5, y donde yo juego a la pelota todos los jueves. ¿Y entonces? Entonces yo digo, ¿cuánta gente importante? Un Ernesto Sanz, ¿no? Un Ramón Mestre, intendente. Mire si se le queda Ricardo Alfonsín. Yo juego al fútbol. Mire si se le queda Ricardo Alfonsín para oficiar de árbitro en el próximo Fútbol 5. Fíjese de llevar un palo santo, algo sí, para aprender sí. cuando vaya. En la foto de InfoE, son particularmente crueles los fotógrafos muchas veces. En la foto de InfoE, Ricardito Alfonsín está bostezando de una manera espantosa. Yo digo, los de InfoE le hicieron a propósito. Sí. Quien está ahí, nuestra sí. compañera, para ponerle un poco de seriedad a la cosa, porque la verdad que se están jugando algunas cosas bastante serias. El radicalismo empieza a asumir que se está empezando a transformar en un partido de municipal, casi, podríamos decirlo, y por eso la importancia de los intendentes, Mario Meoni en Junín, Ramón Mestre en Córdoba, Víctor Fayad en Mendoza, más allá de que ayer tuvieron una reunión un tanto deficitaria, decíamos, pero se empiezan a jugar cosas importantes. Por eso nuestra compañera de Radio Nacional, del informativo, Mariana Capaccioli, está allí en Vicente López. Mariana, ¿cómo te va? Hola, Marcos, muy buenas tardes. Como vos decías, estamos en Vicente López, donde se está desarrollando la reunión ordinaria de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Y entre otros temas, aunque no está en el temario de esta reunión, el tema más importante del que se está hablando en el día de hoy es la sucesión del presidente del partido, el senador Ernesto Sanz, a quien se le vence el mandato el 16 de diciembre. Sanz, en su calidad de presidente de la República Radical, fue el principal orador, ahora siguen hablando los convencionales, y Sanz hace minutos nada más nos decía que él a partir del 16 de diciembre no va a tener cargos y que impulsa como su sucesor al intendente de Santa Fe, Mario Barletta. Así lo decía Sanz, lo escuchamos. ¿Quién me va a suceder? Tiene que ser una figura de consenso, tiene que ser una figura que nos englobe y nos represente a todos en una etapa de reconstrucción, y particularmente yo creo que hay muchos dirigentes radicales que podrían serlo, pero a mí me gusta Mario Barletta, el actual intendente de Santa Fe, que a su vez ha sido rector de la Universidad Nacional del Litoral y es una persona con las cualidades como para encarar esta etapa de reconstrucción. ¿Cómo se haría, dado que él aún no es delegado, no? Pero puede ser que sea delegado para el 16 de diciembre, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces las palabras de Ernesto Sanz, él hasta el 16 de diciembre presidente de la UCR, apoyando como su sucesor al intendente de Santa Fe, Mario Barletta, que por cómo está dada la carta orgánica del partido, él hoy no se puede presentar, pero bueno, ya están planeando estrategias y cambios para lograrlo. Por eso en la sesión de hoy van a tratar de habilitar reformas en la carta orgánica del partido. Por otra parte, también está el intendente electo de Córdoba, Ramón Mestre, quien decía que se mostró a favor de una modernización en la Unión Cívica Radical. Están presentes también en esta convención Ricardo Alcín y Javier González Fraga, quienes compusieron la fórmula en octubre como candidatos a presidente y al presidente de la Nación por la UCR. Y, ¿te parece? Podemos repasar también las posturas de algunos otros sectores. Recién Mariana, sí. ¿Te parece que esto lo hagamos en unos minutitos? ¿Puede ser? No. Porque tenemos una comunicación, pero en unos minutitos volvemos a contactarnos contigo y así podemos escucharlo como corresponde, porque bueno, también tienen una importancia estas posturas. ¿Cómo nos saludo? Gracias. Mariana Capaccioli, entonces, está allí en Vicente López, en la Convención Nacional del Radicalismo. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nos vamos a la localidad de Lincoln, vamos a conversar con el intendente de esta ciudad que sin duda está conmocionada por lo que pasó. Estamos hablando del asesinato de Tomás Santillán. Jorge Fernández, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Cómo le va, Agustina? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Intendente, ¿usted está yendo en este momento al velatorio? Sí, estoy tratando de llegar al velorio que por lo que tengo entendido el sepelio es a las 19 horas. Bueno, ¿qué nos puede contar de lo que avanzó la investigación en las últimas horas? ¿Cuál es la novedad a esta hora o la precisión, mejor dicho, respecto de la investigación a esta hora? El tema de la investigación fue tomado el tema como correspondía, trabajó la fiscalía, el fiscal, quien llevó adelante todo lo que sea el... Bueno, hubo un problema en la línea con el intendente, enseguida... Vamos a retomar esta comunicación. Estábamos en línea con Jorge Fernández, que estaba en este momento dirigiéndose al lugar donde estaban velando los restos de este chiquito de tan solo 9 años. Al mediodía comenzó este funeral. Ustedes saben, desde que esto se conoció, muchísima gente se acercó a saludar a la familia, a la mamá de este nene, que como les contábamos ayer, es oriunda de Timote, un pueblo que queda muy cerca de Lincoln, y hacía más o menos un año y medio estaban viviendo en esta ciudad, se había mudado ella a vivir a una casa que queda detrás de la casa de la familia de Abelardo Cuello. Estamos hablando de la persona que ahora está imputada en la causa. Intendente, ¿ahora sí está ahí? Sí, la escucho. Bueno, le estaba preguntando por las precisiones de la investigación. Usted me decía que el fiscal es el que le está llevando adelante. El fiscal es el que... Y es lo que corresponde. Yo creo que si nosotros pedimos que la justicia trabaje con mucha celeridad, también tenemos que respetar todo lo que tiene que ver con lo que se ha acordado, ¿no? Que fue una manera prácticamente transparente y brillante de cómo hemos trabajado en conjunto, respetando el lineamiento que generó la fiscalía. Le hago una pregunta, Fernández. El fiscal salió a desmentir que el campo en el que fue encontrado el cuerpo del nene perteneciera a un familiar de una pareja o expareja de Cuello. ¿Esto sigue siendo así? Sí, no. La chacra es una chacra aledaña al pueblo de Lincoln, la ciudad cabecera, sí, donde pertenece una familia que ha tenido la enorme desgracia de que le tiraron un cuerpo dentro de su propiedad, de la misma manera que podría ser usted o yo teniendo una propiedad y que nos tiraron un cuerpo dentro, ¿no? Claro, claro, no, pero no tiene nada que ver no con... tiene absolutamente nada que ver. ¿Y tampoco se trata de un campo que cuidaba Cuello? No, tampoco, en absoluto, no, nada que ver. Le digo con sinceridad, es una propiedad de una familia honorable de nuestro pueblo que tiene un par de chacras y una de esas es ella. Claro. Intendente, le comento algo que está circulando en la prensa y es la página de Facebook de Adalberto Cuello. ¿La vio? ¿Usted tuvo oportunidad de verla? Hoy la vi, sí. Bueno, vamos a contarle entonces a los oyentes que en esa página, el martes al mediodía, que es exactamente la hora, a partir de las 12 aproximadamente, en la que fue la última vez que se vio a Tomás Santillán, se subieron a esa página dos fotos, una de él con una criatura y otra de un paisaje, que podrían intentar servir como coartada respecto de dónde estaba en ese momento Adalberto Cuello. ¿Qué impresión le da usted o qué precisión tiene sobre esto? La del paisaje debe ser un fondo de pantalla, no es otra cosa más que un fondo de pantalla. Sí. Y además me parece que, yo lo he manifestado en todo momento, esto no es una cuestión ni que raya con la seguridad, ni con la inseguridad, ni con nada, raya con la locura de una persona. En eso coincido realmente, porque se ha hecho con este caso como con otros casos, ¿no? Un tratamiento mediático que de alguna manera infunde un terror innecesario en la población. No sé si coincide y si eso pasa no solo en los medios nacionales, sino también en los medios locales de su ciudad. Yo soy muy respetuoso de la gente que trabaja con los medios y quienes trabajan de una u otra manera. Me parece a mí que en esto hay que tener... Siempre yo digo, mire, y en esto soy muy respetuoso de dos actitudes que tenemos que tener en la vida. Cuando sucede algún tipo de cosas de esta manera, siempre hay un shock emocional que es muy fuerte, que hay que saber respetar, que se interpreta con el tema del duelo. Y después también hay otro shock que hay que saber interpretar, que se respeta en el tiempo por venir, que son las situaciones que tenemos que saber respetar de la familia, ¿no? Intendente Fernández, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? Usted recién hablaba de que este es un hecho individual, propio, único. Yo muchas veces me pregunto cuánto de prevención podría haber para que estos hechos no se concreten. Quiero decir, si hay una madre que está preocupada porque su expareja amenaza, etcétera, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ve usted esto? Pero bueno, pero eso, yo no se lo puedo decir, y voy a explicar por qué razón no le puedo decir. Incluso por si digo alguna cosa, puedo entorpecer la investigación de el secreto sumarial que lleva el fiscal adelante. Y después, ¿cómo puedo hacer yo para hacer alguna cosa que alguien que se siente tocado no lo dice? Le hago una pregunta, Fernández. El programa Emerger, que es un programa de asistencia social que funciona allí en la localidad de Lincoln, ¿es municipal o es un programa provincial? No, no, es municipal, vinculado con la provincia, y a su vez tenemos también una oficina de atención a la víctima. Nosotros estamos cubiertos en todo este aspecto, en el trabajo de lo social. Lo que no se puede, bajo ningún punto de vista, es prever la locura de una persona. Intendente, le agradecemos mucho el contacto con la radio pública. Muchas gracias, adiós. Era Jorge Fernández, intendente de la localidad de Lincoln. Bueno, yo le preguntaba recién por el programa Emerger. ¿Por qué? Lo que tengo para contarles es información que llega desde la localidad de Lincoln y que dice lo siguiente. El día 13 de agosto, un día previo a las elecciones primarias, Leonardo Borgna, que es secretario de Acción Social de Lincoln, recibió un llamado de la comisaría. De la comisaría de Lincoln, diciendo que allí había una chica con un bebé que estaba denunciando que su pareja la había dejado en la calle. Era la mamá de Tomás, que estaba con el bebé que ella tiene, con Adalberto Cuello, un bebé que ahora tiene 8 meses. Había pasado que habían discutido, ellos estaban viviendo en la casa que estaba construida detrás de la casa de la familia Cuello. Tenían problemas, discusiones habituales, incluso lo dijo el papá de Adalberto Cuello, Ramón Cuello, que a él la verdad es que lo sorprendía muchísimo que su hijo pudiera cometer un crimen como este, pero que sí era cierto que tenían dificultades, incluso que él y su mujer le habían pedido a Cuello y a la mamá de Tomás, que hay en algunos lugares ponen como que se llama Susana y en otros lados Leonor, vamos a hablar de la mamá de Tomás por el momento porque seguramente tiene los dos nombres. Bueno, la cosa es que no se habían ido hasta esta situación en la que ella sale de la casa, estaba con su bebé y va a la comisaría porque cuando vuelve a su casa tenía un candado puesto y no podía ingresar. La asiste este equipo que se llama Emerger, que recién nos decía el intendente, trabaja con asistentes sociales, psicopedagogas y demás para protegerla ante esta situación y le piden que haga una exposición. ¿Qué es una exposición? Es el paso previo a una denuncia policial. No llega a ser una denuncia policial, sino que es una constancia en la policía respecto de la situación, lo cual habilita a que el programa participe y un patrullero haga lo que hizo, que es acompañarla a ella a la casa como mínimo para poder sacar un pañal y una mamadera para su bebé. Claro. Luego de esto, ella fue a la casa de Guillermo, su hermano, seguramente lo han visto, es la persona que ha salido a hablar y a decir el miedo que este nene Tomás le tenía a Adalberto Cuello. Lo cierto es que entonces, luego de este episodio, ella quedó vinculada con el programa Emerger, que es un programa que es local de la ciudad de Lincoln. Les reitero, esta denuncia o esta exposición ante la policía la hizo la mamá de Tomás el día 13 de agosto. Tenemos la precisión absoluta del caso porque era el día previo a las elecciones primarias, con lo cual es una fecha muy fácil de recordar para todas las autoridades de la localidad del Lincoln. Y es un dato importante, porque cuando se habla de la expareja, digo, queda como allá en el tiempo. Estamos hablando de que en realidad este hombre estuvo vinculado a ellos e hizo esto que vos estás relatando hace muy poco tiempo, ¿no? Hace muy poco tiempo. Bueno, la otra cosa que ha aparecido en los últimos días, en las últimas horas, perdón, es esta supuesta frase, de esto la verdad no tengo constancia, por supuesto, que es que él le había dicho te voy a pegar donde más te duele respecto de sus hijos. Lo que me parece importante tener en cuenta en este caso es que sí hubo un reclamo de parte de la mamá de Tomás a las autoridades de la localidad de Lincoln respecto de la violencia familiar. Claro, estamos hablando aparentemente de un caso de violencia de género que se trasladó al hijo de esta mujer. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Volvemos al Hotel Hilton. Allí está nuestro compañero Nicolás Álvarez en este lanzamiento del Frente de Unidad Boquense. Nicolás. Bien, bueno, Marcos, aquí estamos junto a Gastón Fiorda cubriendo para Nacional el Frente de Unidad Boquense que conforman Jorge Amor Ameal, que va como candidato a presidente, es el actual presidente de Boca, José Beraldi, vicepresidente primero, y Roberto Digón, con quien estamos el vicepresidente segundo. Roberto, felicitaciones por este frente, es por el bien de Boca, ¿qué es lo que buscan concretamente? Sin ninguna duda que es por el bien de Boca, lo que buscamos es que haya menos lista, nos pusimos de acuerdo en las propuestas que queremos para los socios, sabemos de que hay un destrato con los socios, muy especialmente cuando vamos de visitante, la falta de comodidades que hay de local y de visitante, y bueno, estas cosas fueron las que nos fueron acercando, y bueno, después los cargos, nos dimos cuenta que el presidente tenía el apoyo de la mayoría de los socios, y le brindamos el lugar a él concretamente para que él siga siendo el presidente, porque está haciendo una buena gestión y nos parece que esto es importante. Roberto, ¿dejaron de lado las apetencias personales por el bien de Boca? Sin ninguna duda, porque si no, esto no sirve para nada en cosas de los demás. Bien, pregunta Gastón Fiorda también. El capítulo más encendido, Roberto, de la conferencia fue cuando hizo referencia a Mauricio Macri. Habló de que tenía un candidato de cartón y que quería privatizar la venta de los jugadores. ¿Es así? Bueno, por supuesto, viendo las propuestas que está haciendo en todos los panfletos que da, está hablando de contratar una empresa para la compra y venta de jugadores. Esto es la gerenciamiento de un club, todos sabemos que esta es una privatización encubierta. ¿Para qué elegimos una comisión directiva a los dirigentes si después resulta que una empresa se va a encargar de hacer lo que debe hacer los dirigentes? Bien, le agradecemos, Roberto. Gracias a usted. Roberto Digón, que va para la foto de rigor, querido Marcos Cittadini, estamos aquí con Gastón Fiorda, se acaba de presentar el Frente Boquense que postula a Jorge Amor Ameal como candidato a presidente de Boca para las elecciones que se van a celebrar el próximo 4 de diciembre. La presentación fue aquí en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Nicolás. Sí. Agustina, soy. Quería preguntarte respecto de las posibilidades que vos le ves a esta nueva fórmula y a la otra, que es la de Angelici. Mira, creo que tiene un techo muy importante el presidente de Boca, Agustina. Estamos hablando de Jorge Amor Ameal. Me parece que tiene muchos votos porque tiene una agrupación muy importante, Roberto Digón. Y si bien Beraldi no tiene agrupación, me parece que tiene también muchos seguidores. Del otro lado está Daniel Angelici, que tiene el apoyo de Mauricio Macri, que tiene un techo importante también, pero que no ha subido en las encuestas en las últimas semanas. Y esta es la preocupación de Macri, y por eso la aparición del jefe de gobierno de la ciudad permanentemente para tratar de levantar a su candidato. Pero me parece que son ampliamente favoritos tanto Ameal, Beraldi como Digón en esta fórmula que se acaba de presentar. Supongo que también la bonanza del equipo, del primer equipo de Boca Juniors en el campeonato, les debe estar dando una mano, ¿no? Y esto tiene mucho que ver. Claro. Fíjate que fue una patriada personal muy importante de Ameal en su momento cuando tomó la decisión en diciembre del año pasado, Marcos, de contratar a Julio Falcini. Prácticamente con esta decisión se quedó solo porque no tuvo compañía de parte de nadie de la comisión directiva. Fue una decisión pura y exclusiva del presidente. Claro. Nicolás, gracias. Seguimos en contacto. ¿Cómo no? Hasta luego. Nicolás Álvarez estaba allí en el Hotel Hilton entonces contándonos y además haciendo entrevistas en este lanzamiento del Frente de Unidad Boquense. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 52 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Esta Este sábado, desde las 20, los caminos de Pacho O'Donnell atraviesan la Vuelta de Obligado con Luis Launay. Mansilla tuvo una estrategia para que no se pudieran reabastecer. Y se cruzan con Juan Sasturain. Todos nosotros, un amplio, nosotros el negro era el mejor. Y Felipe Piña. Como una mujer entraba a la política generalmente de la mano de algún hombre. Los caminos de Pacho O'Donnell. Vamos a contar la historia. Recorrelos vos también, este sábado, desde las 20. Por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Laura se pregunta acá en el Facebook del programa, ¿y si ese hombre no fue respecto de Alberto Cuello? ¿Y si alguien aprovechando la situación le está cargando semejante cargo? Por supuesto, es una posibilidad. En un ratito vamos a hablar un poquito más de este tema, pero por supuesto es una posibilidad. Habrá que esperar a ver qué dice la justicia. Lo cierto es que hay datos contundentes por el momento y la persona ya está imputada. Ahora a Pedro Brigger. Pedro. Sí, yo les comentaba de las marchas que hubo en estas últimas 48 horas en diferentes partes del planeta y es realmente muy interesante la protesta que se está dando. Después vamos a hablar en particular de Estados Unidos, pero entre ayer y hoy hubo marchas importantes en Londres, hubo muchas marchas en Italia, a lo largo, uno no puede decir tanto a lo ancho, pero también a lo largo y a lo ancho de Italia. Ayer hubo marchas en Valparaíso, hoy en Santiago de Chile, con lo específico, pero que tiene que ver con el ajuste también, no está desvinculado de las protestas que estamos viendo. Diferente tal vez es lo del Cairo de hoy, que otra vez decenas de miles de personas inundaron la plaza Tahrir, que es donde simbólicamente comenzó la revuelta este año, porque los militares están buscando la forma de perpetuarse en el poder más allá de las elecciones de fin de noviembre, y justamente una de las protestas más importantes tiene que ver con esto, con que no puedan dejar ninguna cláusula de esas que rehenes que después no se pueden tocar respecto de los militares que tienen intereses particulares. Y hubo marchas muy importantes en Grecia. A veces las coincidencias de la historia son fenomenales, porque yo les comentaba que para el 28 de octubre hubo marchas importantes en Grecia porque se recordaba en su momento lo que fue el grito del no del gobierno griego en contra de la invasión italiana de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Paradojas o coincidencias de la historia, el 17, ayer en Grecia, todos los 17 de noviembre, se conmemora la represión en la época de la Junta de los Coroneles, el golpe militar del 67 al 74. El 17 de noviembre del 73 reprimieron duramente y entraron a la Universidad de Atenas, al Politécnico de Atenas, un lugar simbólico. Todos los años se recuerda eso porque hubo también muchos muertos fuera de la universidad, y por supuesto las marchas de ayer tuvieron que ver con la protesta en contra de un plan económico que habría que preguntarle a alguien que conoce más que yo sobre todo lo que fue el canje de la deuda, los bonos Brady, todo lo que acá se hablaba en la década del 90, o más específicamente 2000-2001, porque las similitudes que hay entre Grecia y la Argentina son asombrosas. Algunos de los títulos de los diarios de hoy son, por ejemplo, hay un robo de euros hecho por los especuladores, o sea, acá están robando directamente el euro, hay un ataque especulador muy fuerte, no solamente en contra de Grecia, también en contra de Francia, en contra de Alemania. Desde Holanda le están diciendo al gobierno de Grecia, el ministro de Finanzas holandés le dijo a los griegos, o ustedes están con nosotros o no. No tenemos el lujo ni la paciencia para dedicarle más tiempo a ustedes. O sea, los están acogotando y además tienen funcionarios del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea y del Banco Central Europeo que fueron directamente a Atenas, la Troika, como lo llama la prensa en Grecia, a ver cómo van a implementar el plan de ajuste. O sea, directamente fueron para ahí. Pedro, en Grecia en particular, que no es Francia, ¿no?, que no es Alemania, ¿qué tan destruido está el estado de bienestar, o qué tan fuerte está en todo caso el estado de bienestar como para amortiguar esta crisis y este ajuste que se viene? No te lo puedo decir en detalle porque habría que ver qué se llama estado de bienestar, pero yo sigo pensando que los europeos todos los europeos, por lo menos Europa Occidental, tienen un colchón que en América Latina no existe. Esto es, no vamos a ver la miseria que existe en gran parte de América Latina. Hay pobreza, sin lugar a duda, pero pobreza para la gente que vive ahí, que son diferentes niveles de pobreza. A ver, para dar un dato concreto de cómo se mide la pobreza en Estados Unidos, que tiene que ver con nivel de ingresos. Si vos medís nivel de ingresos, una familia creo que tiene menos de $2,000 de ingresos por mes, es considerada pobre, una familia de 4 personas. Si vos no tenés la plata para arreglar tu casa, por lo general sos considerado pobre, ni que hablar de los que viven en la calle. Bueno, por eso las estadísticas muestran que hay 1 de 5 personas viven, 1 de 5 chicos viven en condiciones de pobreza en Estados Unidos. Pero claro, si uno lo compara con la pobreza de las villas miserias en América Latina, es muy diferente. Claro. Entonces, siguen teniendo un colchón muy grande. Ahora, esto no los consuela. Miles y miles de griegos se están yendo porque no hay trabajo. Pero también es verdad, tienen la posibilidad de irse a otro país y encontrar tal vez trabajo en otro país. Lo que pasa es que el ajuste es brutal. Y el ajuste que se está implementando, todo el mundo sabe que Grecia no puede pagar todo aquello que debe. Y la receta que se está aplicando es una receta muy similar a la que se aplicaba en la década del 90 y que se quiso aplicar acá en el 2000-2001 hasta que estalló. Pero habría que hablar con alguien que conozca mejor que yo, bueno, cuál es el grado del estado de bienestar en Grecia. Está bien, pero de todos modos sirve para poder ejemplificar esto, digamos, del impacto que tiene, por supuesto, en la cantidad de puestos de trabajo y en lo que pueda pasar hacia el futuro, pero que no es la misma situación que vivimos, por ejemplo, en la Argentina, cuando las escuelas se volvieron lugares para ir a comer, por ejemplo, ¿no? Digamos que tal vez no, el impacto no sea tal como para eso. Hay países europeos donde hay una tradición de ollas populares importante y de muchos centros comunitarios en Estados Unidos también, esto yo lo he comentado acá en más de una oportunidad, muchísimos centros comunitarios donde la gente va a comer, efectivamente. Pero igual siguen teniendo un colchón que hace que puedan resistir ajuste tras ajuste, además de la desintegración de los partidos políticos, que eso también es importante. A mí, Pedro, me llamó la atención, terminé hace unas semanas de leer el último libro de Paul Auster, Sunset Park, y me llamó mucho la atención el modo en que describe la realidad de este momento de los Estados Unidos, porque no me pareció tan lejano de algunas cosas que uno conoce. No tiene nada que ver, obviamente, esto que vos describías está muy bien, pero digo, la gente perdiendo sus casas, cómo se quedan absolutamente sin nada, porque además como todo es por cuotas, no tienen nada. Me llamó bastante la atención el modo en que lo cuenta un neoyorquino, digamos, no alguien... Sí, pero también sé que estamos sobre las noticias, sí. Pero recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene... Por la formación histórica de Estados Unidos, una tradición donde vos abandonás la ciudad y vas a otra con mucha facilidad. Claro. Y podés encontrar, no siempre, pero podés encontrar trabajo en otra ciudad. La gente tiene una movilidad que... Esto nosotros, lo cuenta también el libro. Claro, nosotros no lo tenemos. Es muy raro que alguien de Capital Federal vaya a Mendoza, de Mendoza a Salta. O sea, por lo general todos vienen al centro. En Estados Unidos esto se ve en todas las películas. Uno sin nada va a otra ciudad, encuentra trabajo, paga un alquiler barato y se instala. Bueno, esto también tiene que ver con la formación social de ese país. ¿Qué tema tenemos, Pedro, para la segunda hora? Vamos a tratar de analizar este movimiento Occupy Wall Street que ayer cumplió 2 meses. Muy bien, ahora noticias en la radio pública. Silvia Mila, Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, humedad 53%. En Catamarca, la temperatura 30 grados 2 décimas, humedad 29%. Un represor se negó a declarar en la causa por el crimen de 2 militantes montoneros. Se trata del jefe de la segunda sección del destacamento de inteligencia 121 de Rosario, durante la última dictadura, Víctor Hugo Rodríguez. Se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo. La causa investiga los asesinatos de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, secuestrados el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de Rosario. En la causa también está imputado el ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti, a quien Villafuerte Russo le postergó la declaración indagatoria para el 29 de este mes. Los estatales jujeños rechazaron la oferta salarial del gobierno provincial. Luego de una reunión mantenida entre el Frente de Gremios Estatales y representantes del gobierno provincial, el Frente rechazó la oferta de 434 pesos en concepto de ayuda extraordinaria. En tanto, la multisectorial y el Frente de Gremios Docentes se debían juntar en las últimas horas, pero no lo hicieron debido a un aplazamiento solicitado por el gobierno. Estos dos sectores de trabajadores plantaron una postura similar a la del Frente y rechazan la oferta llevada adelante por el gobierno, manteniendo firme su pedido de 1.000 pesos para esta ayuda extraordinaria de fin de año. Clelia López, secretaria general de la Asociación del Personal Legislativo, integrante de la multisectorial, manifestó: por más que la reunión se suspendió porque no se encontraba el gobernador ni el próximo en nuestra provincia, los cuales son los que tienen el poder de determinación, la multisectorial rechaza lo que se ha propuesto, es decir, 434 pesos, porque estamos pidiendo la ayuda de fin de año, que es de 1.000 pesos. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El mercado bursátil local cerró la jornada en alza. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires culminó la jornada con tendencia alcista. El Merval mostró un incremento de 0,3%. A su vez, el índice de Dow Jones de Nueva York subió 0,4%, en tanto que el Bovespa de San Pablo registró tendencia declinante con una baja de 0,4%. El valor del dólar en la plaza local se mantuvo estable. El dólar se ubicó 4 pesos con 24 para la compra y 4 con 28 para la venta, en tanto que el euro registró una tendencia alcista, situándose en la plaza local en 5 pesos con 66 para la compra y 5 con 80 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Catamarca, la temperatura 30 grados, 2 décimas, humedad 29%, el cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 24 grados, 8 décimas, humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo, sí, vuelta de obligado, y dijimos que íbamos a darle una vuelta a este tema. Así muy es. Bien, porque justamente, ¿no? Así es, una vuelta. Me voy a dedicar al tema histórico. Muy bien. Llámeme Felipe Piña. Bueno, Pacho, ¿cómo no? Entonces le damos la bienvenida a Felipe Piña. A Felipe Piña. Acaba de escribir ese libro buenísimo que estoy leyendo, sí. Mujeres tenían que ser, que me lo mandó. Gracias una vez más, Felipe. La estoy pasando muy bien leyendo ese libro. A mí no me lo mandaste, Felipe. Tampoco. Aprovecho. No te lo mandaste a vos mismo, Felipe. No, pero este es otro Felipe. Yo soy el falso Felipe. Bueno, a ver, dele una vuelta. Bueno, no, le voy a dar una vuelta de tuerca a esto. Bueno, estamos ubicados en lo que es simbólicamente, digamos, la vuelta de obligado, ese momento histórico en el cual, como siempre a lo largo de toda la historia de nuestros países, las fuerzas extranjeras, en este caso francesas y británicas, se posicionan, intentan posicionarse en un lugar cuando hay ahí un caldito, como existía con los uruguayos, con Oribe, a quien Rosas le presta apoyo, y Rivero, que estaba aliado a los brasileros. Entonces, a Río de Revuelto, cosecha de pescadores, es así que los franceses y los británicos querían, sin más ni menos, el libre comercio por todo el estuario del Río de la Plata y los ríos interiores. Bueno, no me voy a extender muchísimo sobre el tema de la batalla en sí misma, sí recordar que el tema estuvo en manos de Lucio Norberto Mancilla, que es el papá del escritor argentino Lucio B. Mancilla, que estábamos en inferioridad de condiciones, por supuesto, como casi siempre, mientras que los ingleses y los franceses tenían lo último de lo último. Bueno, esa defensa que se intentó hacer de modo heroico con esas cadenas, hoy están representadas en un monumento bellísimo de Rogelio Polesello, que tuve el gusto y el placer de estar el día de su inauguración, que fue realmente un día inolvidable. Un día en el que la radio pública además hizo toda la transmisión durante, bueno, casi toda la jornada. Fue muy bueno. Estuvimos con Brienza en el momento en el que la presidenta dio el discurso, y la verdad que fue muy emocionante. no solo eso, sino que yo acompañé a los directores de las radios nacionales, claro, de Bolivia, Ecuador y Colombia, y Venezuela, uh-huh, con lo cual uno lo sentía mucho más cerca el tema de la emoción de lo que eso significaba para nuestros pueblos, ¿no? Pero bueno, en todo eso siempre hay héroes o personas que muy anónimamente colaboran, y en este caso esas fueron las mujeres, sobre todo y comandadas por Petrona Simonino. Esta mujer, junto a María y Josefa Ruiz Moreno, junto a Rudecinda Porcel, Carolina Núñez, Francisca Navarro, Faustina Pereira, deberían, como dijo en ese momento, en el 2010, la presidenta, deberían por ahí tener nombres en las calles de San Pedro o en San Nicolás de los Arroyos, porque Petrona Simonino era justamente de San Nicolás. Y allí marchó ella con su marido a defender, digamos, las posiciones criollas. Juan de Dios de Silva era su marido, y ella se encargó, él se encargó de la batalla, y ella se encargó de asistir a los heridos, pero no solo asistir a los heridos, sino despojarse incluso de sus propias ropas para hacer estopa para los cañones. Mm. Esto es una cosa muy impresionante. Con lo cual combatieron. Absolutamente. El general Mancilla la cita con esta mención. Las mujeres tuvieron que dejar aquel lugar bajo un fuego abrasador, con crecido número de heridos y familias, y en las cuales se distinguió por su valor varonil, dice Mancilla. No había valor femenino. La esposa del capitán Silva, doña Petrona Simonino. 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen pechando arriba las aguas nuestras, pero mejor lo dice Zita Rosa. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tanto vale venirse al puente, que digo venirse al puente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, dijimos que íbamos a hablar del programa Conectar Igualdad y este trabajo que hicieron 11 universidades en todo el país para contar cuál es el impacto que ha tenido este programa que distribuye Netbooks entre los estudiantes secundarios de todo el país. Un dato interesante a tener en cuenta es que ya se distribuyeron más de 1.800.000 computadoras para los chicos de las escuelas y también para los profesores. Otro dato interesante es que este programa ya alcanzó más de 4.000 establecimientos, entre ellos 3.800 escuelas secundarias, 577 de educación especial y 389 institutos superiores de formación docente. Vamos a charlar entonces con dos chicos que están conectados, sí, en dos lugares distintos del país, para saber cómo es que fue recibir computadoras y cómo es la experiencia de ahí en más en las aulas. Estamos en comunicación con Emanuel Rodríguez, él tiene 16 años y es de Pehuajó. ¿Cómo le va, Emanuel? ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Vos estás en quinto año? Sí, estoy en quinto año, ya el año que viene me recibo con el título de comunicación. Ah, porque esto es un industrial, pero en comunicación, ¿el tuyo? Claro, claro. Perfecto. Sí. Y es la escuela, ¿cómo se llama tu escuela? Colegio Nacional. Perfecto. El Colegio Nacional de acá de la ciudad. De Pehuajó. Bien, ¿saludamos ahora al otro compañero? Dale, vamos a saludar a Bautista Salinas, tiene 12 años y es de Victoria, Entre Ríos. Bautista, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo va la cosa? Bien. Bueno, ¿el río bien? Sí. Bueno, buenísimo. Bautista, ¿vos qué estás, en primer año o en segundo? En primer año. Bueno, arranco por vos, Bautista. Contanos, ¿cuándo fue que recibiste la computadora? La computadora la recibí hace un mes. Y eso, que la recibí hace un mes. ¿Y tenías antes computadora, Bautista, en tu casa? Sí, yo tenía otra computadora. Ajá. Pero usar esta es más cómodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la puedo llevar a cualquier lado. La usamos más a esta que a la otra. Y está bueno. Qué bueno. Emanuel, ¿y en tu caso cuánto hace que la tienen? Mira, yo fui el tercer colegio que se entregó aquí en nuestra ciudad. Sí. La entregaron a principios de septiembre de este año, pero aquí en nuestra ciudad ya comenzaron a entregar a partir del año pasado. Mm. Ya se han entregado en 4 instituciones. Mm. Y en tu caso en particular, ¿cómo fue? ¿Tenías acceso a una computadora? ¿Había en tu casa? ¿Es la primera a la que tenés acceso? Sí, yo tenía acceso, tenía una computadora, tenía acceso a internet también, pero bueno... más allá de eso, yo creo que es maravilloso porque veo todos mis compañeros por ahí que no tenían acceso, ahora lo tienen, ¿no? Y eso es una sensación muy buena, ver todo eso, ¿no? Claro. Bautista, y contanos, por ejemplo, allí en Entre Ríos, ¿qué materias son en las que más están usando la computadora? Las materias que más la usamos son lengua, por ahí un poco de plástica, geografía. Sí. Y esas materias, porque también nos han puesto en internet, y matemáticas. ¿Y cómo es para los profesores, Bautista, allá en la provincia de Entre Ríos? ¿Están habituados a esto de las computadoras? ¿Están entusiasmados? ¿Cómo los ves? Los profesores están... se nota que están como más felices, que no están tan claro, están contentos con que hay una nueva herramienta de trabajo para los chicos en las aulas, por ejemplo, ¿no? Sí, tienen su programa de educación ahí. Qué bueno, claro, tienen que llevar menos papeles, por ejemplo. Sí, en vez de fotocopias ya no nos pasan por pendrive. Qué bueno, claro, es impresionante. Emanuel, ¿sabes qué te quería preguntar? En realidad tiene que ver con una discusión que tuve con un pibe de tu edad, pero de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Un chico que participó, por ejemplo, de las tomas en los colegios en el momento que se estaban haciendo reclamos. Te habrás enterado al gobierno de Mauricio Macri en relación con la situación edilicia. Y lo que me llamó la atención es que él tenía esta postura en relación con eso, pero en relación con el tema conectar igualdad, lo que decía es, bueno, la verdad que tenía una mirada medio extraña, porque decía, lo que pasa es que si se lo dan a un pibe de Tucumán, no la va a saber usar, digo Tucumán porque específicamente me dijo esa provincia, ¿no? La verdad es que a mí me llamaba la atención porque había obviamente un sesgo discriminatorio por detrás, pero claro. Pero además como menospreciar a pibes de su misma edad. Quiero saber qué pensás vos de esto, digo que seguramente te cruzás con otros chicos de condiciones sociales distintas y cómo se está aprovechando esto de Conectar Igualdad, ¿no? Sí, bueno, mirá, que te puedo responder con una anécdota. Nosotros cuando recibimos las netbooks en mi colegio, en otro mucho no te puedo contar porque no sé bien la situación particular de cada claro, uno. Claro, claro. Hemos recibido en 4 colegios que creo que tienen situaciones económicas diferentes y variadas. Pero bueno, especialmente en el mío yo puedo ver que muchos compañeros míos no tenían acceso a una computadora y por ende tampoco la sabían usar. Claro. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso yo sí tenía acceso como otros compañeros y creo que eso también se solidarizó mucho y entre nosotros los que sí sabíamos manejarlo hemos ido ayudando de a poco a los que no podían y entre todos, gracias a Dios, ahora hemos podido enseñarles a los que no podían. Gracias a Dios ahora, todos saben a usarla porque, bueno, ya te digo, le fuimos enseñando entre los que sabíamos, ¿no? Claro. Y eso a mí, también me gustó mucho porque yo también pensé que por ahí podía llegar a alguna discusión, ¿viste? Porque a mí me gusta ayudar, pero por ahí otras personas no. Y bueno, la verdad que me sorprendió mucho cómo respondieron mis compañeros con los que no sabían usarla. Hemos ayudado a todos, hemos ayudado a profesores que tampoco sabían, que aunque fueron a la capacitación, en algunos aspectos no sabían manejarla, y bueno, también lo pudimos ayudar en eso, ¿no? Bautista, ¿y cómo fue en el caso de Victoria en la provincia de Entre Ríos esto de lo que estaban hablando recién Marcos y Emanuel? Me refiero a la cantidad de chicos que ya tenían computadora, cómo la recibieron, si fue bien tomado, si representó un problema, ¿cómo lo ves vos? Sí, la mayoría de los chicos de la escuela tienen acceso a computadora, sí. Ya tienen en la casa, pero las otras personas que no, iban a los ciber antes y ahora no, se van a la plaza acá y tienen internet. Claro, claro, está buenísimo, porque hay también en las plazas, ahora internet, hay wifi en las plazas. Sí. Qué importante, ¿eso también pasa en Pehuajó, Manuel? Sí, mira, acá tenemos internet en las plazas principales y además en espacios que se han hecho también por ahí en los colegios para conectarse, espacios en la municipalidad también, en donde pueden ir los chicos a acercarse a conectarse a internet, a actualizar lo que serían los trabajos prácticos por ahí. En las aulas, nosotros, la mitad del colegio tiene internet, la otra está en trámite, creo que hay un pequeño problema técnico, pero bueno, ya lo vamos a solucionar, porque bueno, ya te digo, el aula virtual y demás se maneja con internet, pero igual en la escuela ya muy pronto vamos a tener en todas las escuelas como en las demás. Claro, internet. Qué bueno, me gusta tu mirada positiva. Emanuel, una pregunta para los dos, arranco por Emanuel, y es, si vos tuvieras que decir... ¿Qué es lo más importante de que en las escuelas se distribuyan estas computadoras? ¿Qué dirías que es? Bueno, mira, lo más importante yo creo es que podemos compartir una herramienta nueva entre todos. No es que, por ejemplo, yo veo que por ahí yo entrego un trabajo práctico, estoy hablando de antes, hecho computadora, y por ahí a mis compañeros que lo tienen que entregar escrito, pero no es que no quieran, sino que no pueden, me parece que no les caía muy bien. No, por el hecho de que yo tengo algo que ellos no, ¿viste? Y eso genera por ahí un tema feo. Pero bueno, gracias a Dios ahora con esto podemos tener una herramienta más en común que últimamente es casi esencial. La tecnología es impresionante cómo ha avanzado en la sociedad y la verdad que está muy bueno que eso se pueda compartir, ¿no? Claro. Bautista, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué es lo más importante de que en las escuelas de tu ciudad y de todo el país estén entregando las computadoras? Para mí lo más importante es que los chicos que no podían tener acceso a computadoras lo pueden tener porque no la, capaz que no la podían comprar y ahora lo que se la dieron... ellos están recontentos. Claro, me imagino. ¿Y cómo es en las casas, Bautista? ¿Qué pasa con los papás con la llegada de las computadoras? ¿Las usan? ¿Ustedes se la pueden llevar a su casa ahora? Sí. ¿Y qué dicen los papás? ¿Qué sabes de anécdotas o de cosas que pasan en tu propia familia respecto de esta computadora nueva y la opinión o el uso que le dan los papás también? Sí, por ejemplo, mis papás... Sí. Empezaron a usar más a esta que a la otra. Claro, porque esta se puede poner en cualquier lado. Sí. Claro, te la llevas afuera si querés. Sí. ¿Y en tu casa, Emanuel? Bueno, mirá, en mi casa también. Yo acá con la computadora, bueno, yo tengo internet. Y eso facilitó un montón con el tema de trámites también. Como todos saben, bueno, la página del ANSES y demás permite hacer los trámites online. Y gracias a Dios ahora también podemos hacer los trámites y demás. Así que, bueno, ayudo por ahí a mis abuelos y demás a hacer los trámites, a mis tíos. Y bueno, eso la verdad que está bueno también, ¿no? Ayudar a la familia con esta herramienta nueva. Claro. Emanuel, estás terminando el secundario. ¿Ya sabés qué vas a hacer cuando salgas del secundario? Sí, voy a estudiar locución. Ah, sí. Está muy bien. Yo decía, o vas a ser intendente de Pehuajó o vas a ser periodista, alguna de estas dos cosas, ¿no? Vamos a contarle, Emanuel, a los oyentes, que vos estás trabajando en este momento en una radio, que sos movilero de FM Pehuajó. Sí, yo estoy en FM Estudio Pehuajó como movilero y además en el ámbito radial, ¿no? Tengo una web radio, que bueno, transmitimos un programa. Y en el ámbito periodístico también soy el escritor del periódico mensual de Pehuajó. Acá hay un periódico local todos los días y después hay un periódico mensual que bueno, eso lo genero yo. Qué bueno, che, felicitaciones. Bautista, y vos sos bastante más chico, estás recién empezando la secundaria, pero tal vez tenés ya una idea de... Si no, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué materias te gustan? ¿O para dónde ves tu futuro? A mí lo he venido pensando para el lado de anestesista. Ah, mira vos, la medicina, por ese lado. Sí. Mira qué bien, ¿y eso es porque en tu familia hay alguien que se dedique a eso? No, es que en realidad lo estuve escuchando y me gustó mucho. Lo viste con la netbook. Sí. ¿Dónde lo estuviste escuchando? Vi algunas páginas y también escuché por la tele. ¡Qué bueno! Mirá qué impresionante. Esto es un dato buenísimo, ¿no? Que a través de la computadora y de páginas que viste estás pensando en un futuro profesional. Bueno, muchachos, ¿de qué cuadro son? De Boca. De Boca Bautista, ¿Emanuel? Al igual. De Boca, de Boca. Ahí está, ¿eh? La mitad más uno, bueno. Seguimos siendo todos, me sumo a eso. Los vamos a despedir, chicos, pero ¿quieren mandarle saludo a alguien, Bautista? Sí, a mi familia. Y a la escuela. Buenísimo. ¿Cuál es tu escuela? Escuela Normal. La Escuela Normal de Victoria, provincia de Entre Ríos. Bautista Salinas, muchísimas gracias por haber conversado con la radio pública. Bueno. Un beso grande. Chao. Emanuel, ¿saludos para quién? Bueno, también a todos los oyentes, a todos ustedes. Bueno, hoy no está Roberto, yo siempre los escucho. Pero bueno, igual saludos a él y a todo su staff. Buenísimo, Emanuel, siga adelante. Felicitaciones por todo lo que ha encarado y siga adelante con la tarea. Buenísimo, muchas gracias. Emanuel Rodríguez, 16 años de Pehuajó. Dos chicos que recibieron las computadoras y que en este momento están disfrutando de las bondades de este genial programa de inclusión social que hay en el país. Y está bueno lo que nos decía el otro chico de 12 años, Bautista Salinas, de Victoria Entre Ríos, que... Fíjate vos, quiere ser anestesista y lo vio en una su página. Network, en una página. Digo, me parece que está bueno, te abre la cabeza de un modo absolutamente distinto, ¿no? Y después podemos discutir lo que vos quieras, pero el ejemplo estaba ahí. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. La tarde es de la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Rafa Hernández? Discos. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la Radio Pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Ya está en los kioscos el nuevo número de revista NAN. Soy un paisajista del mundo que me rodea, dice Rocambole, el hacedor de la iconografía de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Un dibujante que se reparte entre exposiciones y clases en Bellas Artes. Especial, a una década de la crisis del 19 y 20, artistas a las calles. Medios, Sudaca Itinerante, un programa que lleva la radio a los lugares en que la historia se gesta, nace y funciona. Entrevistamos a la humorista gráfica Caro Chinaski y al poeta Oscar Fariña, tres autores en busca de un escenario. Conversaciones con Claudio Tolchachir, José María Muscari y Mauricio Cartún. Además, anecdotario, arte y humor, plástica, cine y teatro. Revista NAN. Consulta puntos de venta en revistanan.blogspot.com. Revistas Culturales Argentinas. Porque ya resolvimos lo urgente, ahora planificamos el futuro. Plan Quinquenal Urbano 2011-2016. Asfalto y bacheo, tránsito, forestación y mobiliario urbano. Todo a nuevo. Por lo que hicimos, por lo que viene. Darío Díaz Pérez, intendente. Más para Lanús. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Mavi Díaz y las Folkis, viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova, Libertador 13.900, Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Halvard Solness, el constructor, de Henrik Ibsen, con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. A vos, Marco, necesitamos dadores de sangre de cualquier grupo y factor para la señora Luisa Barbato, que tiene 78 años. Dos dadores de sangre de cualquier grupo y factor. A quienes puedan suministrarla deberán presentarse en el Sanatorio Güemes, Francisco Acuña de Figueroa, 1240, esquina Córdoba, en el Sanatorio Güemes, ¿verdad? El lunes 21 de 8 a 10 y no hace falta ir en ayunas. Muchas gracias. Queremos contarle a los oyentes que estamos teniendo un problemita técnico con la máquina y por eso no están saliendo los mensajes grabados, ¿eh? Así que por eso no los estamos escuchando. Alguien pregunta, ¿dónde está Roberto? Roberto no pudo venir hoy, el lunes ya va a estar de vuelta con nosotros. Y Cuni, vos tenés ahora un mensaje de Facebook. Sí, hago Fidel Maguna, dice, hermosísimo lo contado sobre las mujeres de la batalla de la Vuelta de Obligado, Lucía. Les digo que la definición de la batalla fue en Punta Quebracho, lo dice Cita Rosa, que hoy es Puerto San Martín, Santa Fe. El lugar concreto hoy lo ocupa el puerto de una transnacional. Sin embargo, bueno, el pueblito tiene una conciencia histórica impresionante. Allí se hundieron todas las naves. Los barcos blindados ingleses prefirieron destruir sus naves antes que entregarlas a las milicias populares. Bueno, allí está, ¿eh? El mensaje que se publicó en Facebook. Les quiero contar una cosa más respecto del caso de Tomás. Hoy la Casa del Encuentro, que es una ONG que investiga hace años los temas vinculados con la violencia de género, dio un dato a conocer que me parece muy importante, en caso, por supuesto, de que haya sido la hipótesis central que, claro, se está trabajando en esta investigación y que Adalberto Cuello sea el responsable del asesinato de Tomás. Lo que ellas dicen es que esto está enmarcado en la violencia de género, que se trata de lo que ellos denominan un femicidio vinculado. Ustedes saben, el femicidio es la cara más extrema de la violencia de género, cuando un hombre se siente dueño del cuerpo de una mujer e intenta destruirla física o psicológicamente. Y los femicidios vinculados es cuando la víctima es una persona allegada a esta mujer y el crimen en realidad está motivado justamente por esa sensación que tiene el hombre de que esa mujer le pertenece y con el objetivo de destruirla a ella lastima a alguien de su familia. Muchas veces, lamentablemente, en el país son los chicos los que terminan siendo víctimas de este tipo de delitos. Y un dato más es que en el último año hubo 16 de estos casos. Claro. 16 femicidios vinculados en los que los chicos fueron víctimas de la violencia de género. Eso es fundamental lo que estás diciendo. Mm. Es fundamental porque si no parece, ah, no, porque es un loco. No, no, no. Mm. Aquí hay conductas que se repiten. Sin duda. Esto como para poner un poco la información en contexto y hacemos, por supuesto, la salvedad de que siempre y cuando este caso, claro, pueda sumarse a estos otros que sí está comprobado, sean de femicidio vinculado. Este es un trabajo que publicó hoy y que está haciendo la Casa del Encuentro, una ONG que hace un relevamiento exhaustivo en todos los medios de comunicación del país de la violencia contra las mujeres. 7:30, noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, humedad 53%. Trasladaron los restos de Tomás Santillán al cementerio de Timote. Tras un velatorio de 5 horas, el cortejo fúnebre partió desde la cooperativa local hacia la necrópolis donde serán sepultados. Se encuentran presentes los padres del niño, Leonor y Fabricio, los abuelos y decenas de amigos y vecinos de esa población de 400 habitantes, perteneciente al partido de Carlos Tejedor. Recordemos que el cadáver de Tomás fue encontrado ayer en una chacra a 3 kilómetros de la localidad bonaerense de Lincoln. Organizaciones sociales y políticas repudiaron el asesinato de Cristian Ferreira con una marcha. Se movilizaron por el centro porteño en repudio del crimen del militante campesino cometido el miércoles último en el norte de Santiago del Estero. Encabezada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena y su expresión santiagueña, el MOCASE, la marcha, se desplazó desde el Obelisco por Avenida Corrientes hasta la Casa de Santiago del Estero en la calle Florida. Ricardo Cuellas, integrante del Movimiento Campesino, aseguró que los acusados del hecho tienen antecedentes en este tipo de ataques. Nos han tocado, ¿sabes?, una fatal agresión que fue agredida por bandas armadas donde se quieren adueñar las tierras de nuestras poblaciones. Que se tocó, ¿sabes?, a un hermano, Cristian Ferreira, y el día miércoles a las 15:30 horas llegaron dos personas, Javier Juárez y Arturo Juárez, los dos armados, le fueron a provocar en la casa directamente. No fue pelea de riña ni nada, sino que fueron por la disputa del campo que tiene ahí el señor José Cicioli Santa Fe, que los ha contratado a esta gente que le cuiden el campo, así le puso arma para que cualquier cosa que intenten en el campo de él lo saquen a los tiros. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 8 décimas, la humedad 53%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Se cumplieron 2 meses del movimiento que está ocupando el centro financiero de Wall Street, ¿o no, Pedro? Tal cual. Yo creo que uno de los desafíos más interesantes para los que hacemos análisis periodístico, lo internacional tal vez más que lo local por lo diverso, es el desafío intelectual de poder entender nuevos movimientos, movimientos que aparecen de la nada, claro, y que uno no tiene las herramientas para interpretarlos. Uno sabe, porque además el siglo XX ha sido un siglo de partidos políticos, sabe por lo general cómo funcionan los partidos políticos. Puede haber diferencias entre Estados Unidos, Grecia, Turquía y Tailandia, pero por lo general las estructuras partidarias suelen ser muy, muy similares. Acá estamos viendo un movimiento que apareció hace apenas 2 meses, que no está solamente en Nueva York, que se extendió, yo se los dije en más de una oportunidad, en más de 1000 ciudades, que nadie entiende cómo surgió, nadie entiende, o sea, uno puede comprender las razones, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que motorizó a este movimiento? ¿Cómo se organiza? Porque se está organizando de manera bastante similar en las diferentes ciudades. Hay una composición juvenil muy grande. Recordemos que una de las primeras consignas tuvo que ver con la inspiración que ellos recibieron de la Plaza Tahrir en Egipto. O sea, en Estados Unidos, los jóvenes impactados por algo que había pasado en un país, entre comillas voy a decir, no despectivamente, del tercer mundo, claro, cuando por lo general es al revés, la influencia viene, claro, de los países centrales. Por otra parte, una organización muy horizontal, sin dirigentes visibles, sin líderes, sin que uno pueda comprender cómo se extienden las diferentes ciudades, porque por lo general los movimientos que se extienden de una ciudad a otra en todo el mundo suelen ser los militantes de un partido que van de una ciudad a otra, de un sindicato que van de una ciudad a otra, crean una rama, una filial asociada a ellos. Esto no se dio en Estados Unidos. En Estados Unidos brotaron como hongos por todos lados. Nosotros lo que más nos enteramos es lo que pasa en Nueva York, porque las cámaras están focalizadas en Nueva York. A mí me llevaría todo el programa a contarles lo que está pasando en diferentes ciudades en Estados Unidos. Tomas de bancos. Jóvenes de 20, 23 años que tomaron bancos. Tomaron el Bank of America, por ejemplo, en Oakland. Algunas universidades que se están empezando a mover, donde se instalaron campamentos. A ver, cuando uno piensa en universidades en Estados Unidos, Lucía, vos que manejás a veces mucho más lo internacional también. Si yo te digo una universidad emblemática en Estados Unidos de luchas sociales, década del 60, Vietnam, los negros, ¿en qué pensás? En California, en Berkeley. Tal cual. Bueno, en Berkeley se instaló un campamento en la universidad, en el campus que fue desalojado también. Berkeley es San Francisco, es Oakland, que yo les había comentado, uh-huh, que había habido una actitud muy interesante por parte de la alcaldía, que terminó reprimiendo también. En Chicago, en una universidad, impidieron que apareciera Condoleezza Rice a dar una conferencia. Dijeron que no querían criminales de guerra. O sea, la variedad, la diversidad de lo que este movimiento está haciendo, a mí no deja de impactarme. Mm. Y no deja de impactarme justamente por esta forma novedosa de surgir. Me parece que es un movimiento que ha llegado para quedarse, que más allá de la ocupación de un lugar como fue la Plaza Zuccotti, rebautizada Plaza La Libertad, o una plaza en Oakland, una plaza en San Francisco, una plaza en Los Ángeles, una plaza en Chicago, y etcétera, etcétera, etcétera, los movimientos tomaron plazas como primer reacción, pero eso no significa que sin la plaza no sobrevivan. La variedad de consignas que plantean respecto de los bancos, el hecho de decir que son el 99%, me parece que va a llevar a que sobrevivan a la ocupación de una plaza, y creo que se equivocan los que piensan que con desalojarlos de la plaza este movimiento se va a acabar. Creo que lo más interesante de todo es que me parece que este movimiento va a generar nuevas iniciativas novedosas, valga la redundancia, que nos van a sorprender otra vez y que nos van a obligar a pensar mucho para tratar de interpretar a este movimiento que es nuevo y que es muy difícil de entender. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Muy bien, volvemos a Vicente López, allí al centro asturiano, donde se está realizando la Convención Nacional del Radicalismo, y Mariana Capaccioli, con el móvil de Radio Nacional, está en el lugar. Mariana. Marcos, bueno, decíamos antes que se iba a intentar habilitar las reformas para la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, y eso ya ha sido tratado en esta reunión ordinaria de la Convención Nacional de la UCR en Vicente López, y lo que hicieron fue habilitar ciertos proyectos de reformas para analizarlos más adelante. Ajá. Si te parece, vamos a escuchar qué decía sobre estos proyectos Ricardo Gil La Vedra. Vamos. Lo que se va es a habilitar el proceso de reforma, con lo cual no se va a hablar ahora de una reforma concreta, sino de la habilitación de la reforma de determinados artículos, de una nómina de artículos. Y esto se va a hacer sobre la base de ejes genéricos. Al decir ejes genéricos, por ejemplo, estamos pensando, sin duda, y muchas propuestas sobre el voto directo para elegir. Bueno, vamos a habilitar esa reforma para que una comisión lo estudie, pero cuidando que esto no lesione las autonomías distritales. Se exige también mayor participación de la mujer y de los jóvenes. Bueno, vamos a poner como eje la mayor participación. Bueno, hasta aquí entonces las palabras de Ricardo Gil La Vedra, que él forma parte del Movimiento de Renovación Nacional dentro de la UCR, el Movimiento Morena. Ese movimiento está a favor de un sucesor, que sea un sucesor de consenso, y esto iría en el mismo sentido de lo que escuchábamos hace minutos nada más de Ernesto Sanz, de impulsar al intendente saliente de Santa Fe, Mario Barletta. Sí. Y después hay otras posturas que nos faltaba repasar, como por ejemplo la de Leopoldo Moró, quien está hablando en estos momentos y está haciendo una autocrítica muy fuerte con respecto a la UCR. Lo que dicen algunos convencionales, como Leopoldo Moró, es que lo que hay que hacer es impulsar una presidencia colectiva de transición, que sea la Convención Nacional de la UCR, que cree una comisión para presidir la UCR durante un tiempo, para luego elegir a quien sea el sucesor. Bien. Y después hay otra postura que tiene que ver con la juventud dentro del partido, el movimiento de la cantera popular, que lo que reclaman es no hablar ahora de sucesores, sino de modernizar el partido. Muy bien, gracias Mariana, es muy completo el informe. Hasta luego. Allí estaba entonces Mariana Capaccioli en Vicente López. Durante la semana que viene vamos a estar contando un poco, porque hay un montón de vericuetos, porque Barletta no es delegado de su provincia. Entonces, lo que se está haciendo, se está impulsando una serie de renuncias de 3 de los 4 delegados, en realidad quisieron que renuncien los 4, uno se negó, para que queden vacantes los cargos y Barletta pueda asumir rápidamente la semana que viene. Bueno, nada, trapisondas que se van organizando para ver si se sale adelante en esto que es un empantanamiento absoluto del partido a nivel nacional, ¿no? La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, saludamos al profesor Jorge Mancinelli. ¿Cómo le va, Manchi? Pero muy bien. Eso es un, le digo, es una especie de ruido semántico. Porque decir, profesor Mancinelli, ¿cómo le va, Manchi? Es un, digo, los alumnos se confunden, claro, las autoridades razón. Del colegio... Es impropio. Es exactamente. O lo uno o lo otro. Las autoridades del colegio me están reclamando para yo que... Yo voto porque haces Manchi, Si bueno, me dan a elegir. Manchi, cuéntenos entonces, porque quedo yo también con lo que dice Marcos, y cuéntenos, porque lo voy a tratar de usted de todos modos, ¿qué va a pasar... ¿O qué se ha propuesto respecto de las tasas de interés en nuestro país? Las tasas de interés, correcto. Bueno, ayer hubo una reunión entre representantes del área de economía y del Banco Central con banqueros extranjeros y en esa reunión se trató lo que sería la finalización del cambio de carteras, como se llama realmente, es decir, el pase de pesos a dólares. Este reacomodamiento de carteras que comenzó luego de esa tremenda campaña de Clarín, Nación y otros medios de los últimos 20 días, más o menos, todos los días tapa, es decir, ¿no? Bueno, ha llegado, está finalizando. Y esta finalización es lo que ha venido de la mano con la caída de las tasas de interés. ¿Por qué subieron las tasas de interés hasta mediados de esta semana? Precisamente por ese cambio de pesos a dólares. Ha concluido ese ciclo de cambio de pesos a dólares y las carteras se han vuelto a reacomodar. Cuando decimos cartera estamos hablando de la composición de depósitos y de préstamos, ¿no es cierto?, que son los activos y pasivos que tienen las entidades bancarias. Y entonces se ha podido ver a la fecha... Sí, que ha habido una caída tanto en las tasas COL, que son las tasas de cortísimo plazo que se cobran entre los bancos, por ejemplo, en dos días cayeron 3.5 puntos, que es muchísimo, sí, porque estamos hablando que cayeron de 14.70 3.5 puntos abajo. También cayeron las tasas de préstamos entre bancos, 3,2%, claro. 3 puntos, esas, ¿no? Sí. Esas son las tasas de préstamos. Que se cobran entre bancos, tasas de préstamos, tasas... cayeron esas tasas, ¿sí? Y esta caída de tasas en los movimientos de calces, de carteras y de préstamos por desfasajes entre las entidades financieras es el indicador que... primerea, que anticipa la disminución de las tasas al público en general. Es decir, que concluida la recomposición de cartera producto de este reacomodamiento fenomenal que intentaron promover, que intentó promover la operación esta después de 3 días después de las elecciones, agotado esto. ¿Y por qué se agotó? Pues lo dijimos ya la semana pasada. Dólares en la Argentina hay y va a haber mucho más a partir de enero, febrero, marzo, abril con el ingreso de las cosechas y sobre todo a partir de marzo, abril con el ingreso de la soja. Es decir, a la economía argentina no le faltan dólares. Por eso no es que los dólares se hayan fugado. Gran parte de esos dólares están circulando dentro de la economía o a lo mejor están en una caja o en algún lugar similar, pero siguen estando acá. Se agotó esa posibilidad de condicionar la designación del ministro de Economía y la política económica que supuestamente debería cambiar el 10 de diciembre. Y esto es un tema que depende exclusivamente de las decisiones que tome la Presidenta de la Nación respecto a quienes van a ocupar algunos ministerios, pero el rumbo económico de la Argentina no cambia. Esto es lo que hizo que se agotara en sí mismo ese movimiento que intentó ser una carrera cambiaria y no logró serlo. Jorge, ¿y qué posibilidad hay de que a partir de ahora... comiencen a bajar las tasas para los créditos? En nuestro país, ¿créditos para la gente o créditos para la producción? No, bueno, a partir de esto, de que los bancos no están exigidos para desdolarizarse, para entregar dólares, ¿sí?, y tener que subir las tasas, ¿sí?, para que no se vayan esos dólares, entonces, a partir de esto, las tasas deberían comenzar a bajar, ¿no? Bueno, sigamos entonces con otros indicadores. Hoy se conoció el estimador mensual de actividad económica que nos dice que en un año la actividad económica creció 9%, ¿sí?, al mes de septiembre de este año respecto de igual mes del año anterior, 9%. Respecto a los subsidios, resumamos en esta lectura que hay que hacer. ¿Qué es lo que va a cambiar? Está en la factura. ¿Qué es lo que dice cada factura? ¿Cuánto tiene de subsidio lo que uno paga por luz o por gas? Entonces, perfecto. Esto es lo que va a cambiar. Y finalmente, bueno, una última línea para decirle que en Europa está siendo cada vez más vox populi dentro de las autoridades de la Unión Europea que la caída en el gasto no es precisamente la forma de salir del tremendo problema que tiene. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Para conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública, Argentina. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedé a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más grande que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto y Vitales se llama Más de lo mismo. Las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires en otra tarde de Baglietto y Vitales. Más de lo mismo. CD más DVD. 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. ¿Escuchaste a Bowland? Revista. Domingo, tarde, de 14 a 17. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Muy bien, nos queda poco tiempo de programa, pero nos vamos rápidamente nuevamente a Vicente López porque Mariana Capaccioli, nuestra compañera del informativo, nos cuenta que están sucediendo algunas cosas. Mariana. Marcos, se ha tornado un tanto caótica la reunión ordinaria de la Convención Nacional de UCR porque ha habido algunos empujones en el momento que comenzó a tomar la palabra el senador Gerardo Morales, claro. Luego de que hablara Moró. Hubo algunos empujones, la situación comenzó como a salirse de control, Alfonsín desde el palco está pidiéndole a la gente que se tranquilice y mientras tanto Gerardo Morales sigue hablando, pero realmente no se le entiende absolutamente nada de lo que quiere decir, porque también por detrás está la agrupación Franja Morada tomando un poco partido, haciendo un poco de ruido en el medio de esta situación. Bueno, seguimos en contacto cuando te parezca conveniente, Mariana, gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Es lógico lo que sucede en este momento, sobre todo cuando toma la palabra Gerardo Morales. Estamos hablando de uno de los responsables de la debacle del 14 de agosto y del 23 de octubre. Bueno, es algo que era esperable que sucediera así en Vicente López. Ha perdido la compostura. Sí. Es extraordinario, ¿eh? Se complicó. Es una cosa inesperada. Lucía, eso. Enseguida le pido, por favor, que me sí. diga cosas para el fin de semana. Pero, por tiene, supuesto, ¿no? Pongámosle un poquito de alegría todo Dele. El día de hoy. Primero, bueno, mire. Completemos primero una sí. cosa de informaciones. Diga. Que salieron por ahora en libertad los 5 detenidos por uh-huh. el encubrimiento del asesinato de María Marta García Belsun. Se pagaron las fianzas que estableció la justicia y salieron en libertad. Lo están haciendo en este momento, es la noticia, cuando faltan 9 minutos para las 20. Y una última, ocupémonos por un instante de lo que pasó en Santiago del Estero, del asesinato de Cristian Ferreira. El que interviene en la causa es el juez Alejandro Sarría Fringes y él ordenó 5 detenciones. Entre ellas, la de Francisco Javier Juárez, que es el supuesto autor material del asesinato de Cristian Ferreira, quien habría sido contratado por otro hombre que también tiene orden de detención, y es Jorge Siccioli. Estamos hablando de un empresario oriundo de la provincia de Santa Fe, que sería el que está reclamando la titularidad de esas tierras. Me gustaría mínimamente contarles que Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado repudiando de modo enérgico el crimen de Cristian Ferreira, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, miembro de la comunidad originaria Lule Vilela de San Antonio, y asimismo Abuelas está exigiendo que la justicia actúe rápidamente para esclarecer el asesinato a sangre fría de este joven, por el que el Mocase acusa a 2 hombres que trabajan como guardias privados de un empresario, Siccioli, que es sojero, que es ruralista y que pretende ocupar el territorio ancestral que defendía la familia Ferreira. La semana que viene nos vamos a seguir ocupando de este caso. Y ahora sí, cuéntenos, Capozzo, ¿qué bueno, podemos hacer el fin de semana? No, yo le estuve buscando algunas actividades gratuitas, sobre bueno. todo, muy que bien, eso es fundamental. Necesito ¿no? relajación, porque estoy muy intencionado, la convención radical me parece que me mire, está poniendo lo voy a muy nervioso. Lo voy a defraudar, pero no es para usted, para los chicos y las mujeres, no sé si le queda claro. Yo soy selectiva, mire, va. Y yo soy una mujer. Claro. Exactamente, a usted le viene, este es para los chicos. Para sus chicos, Cittadini, Los Cazurros. Bien, muy cantante. Tienen el primer festival de los chicos, María Elena Walsh, es para no perdérselo, el sábado 19, o sea, mañana. Malabaristas, talleres, actividades, clowns, actores y músicas. Del programa El Ecuni hace escuela. Esto es en El Ecuni, Exesma, Avenida del Libertador, 8465. Entrada libre y gratuita, y se aconseja a los papás llevar silla o reposera, manta y vianda. Buenísimo. Porque vio que los chicos se ponen fastidiosos. Sí. Los chicos. ¿A qué hora? ¿A qué hora que no entendí? Ay, no está la hora, pero será de todo el día, calculo. Váyase después de almorzar. Sí. Caemos después de almuerzo, si es a las 7 de la tarde, no importa. No. Por eso dice, llévese reposera. Claro, porque seguro no saben. algo va a haber, Marcos. Bueno, domingo 20, Mujeres de Palabra. Organizado por la Biblioteca Julio Cortázar, grupo de narradoras Mujeres de Palabra. Sí. Presenta su espectáculo Interruptus. La idea es ir al puro cuento y decirlo en público, porque como decía Julio, nuestro Julio, I love you, Julio, te adoro, Julio. Sí. Al fin y al cabo, contar es como respirar o ponerse los zapatos. Qué son bien, cosas Julio. Que se hacen, tienes razón, Julio. Julio no defrauda. No, nunca. Bueno, a las 18, ojalá hubiera mucho como él. Bueno, a las 18 en La Valleja, 924 Villa Crespo, y es gratis. Muy ¡qué bueno! Yes. Buenísimo, buenas cosas para el fin de semana. Manchi, tengo una pregunta para usted. ¿Está sí, listo sí, para sí, una está. Pregunta? Bueno, ¿qué posibilidad hay? Porque aquí un oyente del programa dice esto, Roberto Vázquez, ¿qué dice, Cuni? Dice, sería bueno que los funcionarios y todo aquel que tenga que dar datos económicos lo comunique en pesos. Sería una buena forma de educar al soberano, o es una buena forma. Bueno, esto es lo que dice Roberto, Manchi, pero mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay en la Argentina de que las operaciones inmobiliarias dejen de hacerse en dólares? Hay todas. Todas. Absolutamente. ¿Y qué sería, una decisión de quién? Es una decisión que el mismo mercado la va a ir adaptando. En Brasil, adaptando. Por ejemplo, se hacen reales. Se hacen reales. Claro. ¿A usted le parece que el mercado va a ir tomando esa decisión? Bueno, la prueba es que, no sé si, a ver, hacia adelante esto se va a mantener, pero es que la reacción a el control de la AFIP, el de las operaciones de compra-venta de dólares, dio como resultado esto, que hoy las operaciones inmobiliarias se estén pactando en pesos. Y lo decíamos en su momento, cuando comenzó todo este asunto, que inmediatamente después que la AFIP impulsó el control de las operaciones en el mercado de cambios, dijimos que las operaciones en dólares se acostumbraban a cerrar con la transcripción en pesos a los efectos del cálculo de las tasas, ¿sí? De las tasas internas, de impuestos y demás. Que el la cuestión que afectaba realmente la operación que había desatado, que había puesto en marcha la AFIP de control de las operaciones cambiarias, eran operaciones de grandes volúmenes o importes importantes de inmuebles urbanos o rurales que se cancelaban en el exterior. Mm. Ahí es donde aparecía la cuestión. Pero digamos que no hay absolutamente nada que impida que las operaciones se hagan en peso, como se están haciendo, ¿no? Claro. Marcos, ¿tenés algo antes de irnos? Sí, queremos al menos saldar esta deuda que tenemos con los colegas y amigos de El Bolsón, porque justamente en el mural de Otoño Uriarte de Plaza Pagano, allí en el centro del Bolsón, mañana a las 2 de la tarde, mañana 19 de noviembre, a las 2 de la tarde, van a estar reuniéndose los vecinos de Mailín Ahogado, que están denunciando algo que es, la verdad, que bien complicado. Lo que hablan es de una urbanización que justamente Mailín Ahogado va a destruir 3.560 hectáreas de bosque nativo y va a drenar y contaminar las nacientes de agua que alimentan a toda una zona rural. Esto es una de las denuncias que están realizando allí en El Bolsón. Por eso es muy importante, hoy tratamos de contactarnos. En realidad justo estaban en el medio de una asamblea, por eso no pudimos hablar con los organizadores, pero al menos queremos contarles que esto va a estar sucediendo allí en El Bolsón, en el sur de nuestro país, y hay que prestarle atención porque la verdad que no se le está dando mucha bolilla y es importante, ¿no? Sin duda, ¿no? Una zona maravillosa como esa, y aparte claro, recordemos que está aprobada la ley que protege a los bosques nativos, con lo cual, si esto se destruye, se estaría incumpliendo. Bueno, comenzamos con la retirada. Bien, y para cumplir nosotros, en este caso, nombremos a los chicos que hacen posible también que este por programa favor salga al aire. En la producción general, Carlos Zubowski. Con él, Sara Laza, Silvana Avellaneda, Majito López. En la operación técnica, Luciano Albella y Dani Trenco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado ahí. Estuvo lindo. Como todos los días, un programa con mucha información. Nos reencontramos el lunes. Que pasen un hermoso fin de semana. Diviértanse, cuídense. El lunes va a estar, como siempre, Roberto Caballero al frente de este programa. Así que, como decimos todos los días, que no se corten un poquito de Cadillac y después noticias con el panorama. En el matador me está buscando, en una fría pensión los estoy esperando, acá zapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano me esperó mi final. Vamos en el mismo sentido. Seguí en la radio pública. Comienza espacio publicitario. El siguiente programa es auspiciado por Somos el Vice, el banco que está detrás del crecimiento, de su crecimiento. Por eso, le brindamos créditos para la inversión con plazos de hasta 9 años de financiación, en pesos y con 2 años de gracia. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Sujeto a evaluación crediticia y aprobación por el banco conforme a normativa aplicable. Vice Sociedad Anónima, domicilio 25 de mayo 526, Ciudad de Buenos Aires. CUIT 3065-11-2908-3. Fin espacio publicitario. Unidos es más fácil. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias por Nacional. Argentina se informa. Hola, muy buenas noches. Cuando pasó un minuto de la hora 20 en todo el país, comenzamos a recorrer el panorama nacional de noticias con la información preparada en forma conjunta por las 40 emisoras de Radio Nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados, humedad 75%, la presión medida en hectopascales 1008 decimal 5, el cielo está despejado. Títulos. El fiscal imputó al padrastro del niño asesinado en Lincoln. El único detenido por el caso de Alberto Raúl Cuello quedó imputado del delito de homicidio agravado y mañana sería indagado por Javier Ochoa Espuro. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, calificó como salvaje el homicidio de Tomás Santillán. Los restos de Tomás fueron inhumados en la localidad de Timote, a unos 60 kilómetros de Lincoln, de donde eran oriundos sus padres. La presidenta abrigó por consolidar la soberanía intelectual. Lo aseguró Cristina Fernández al encabezar el acto de conmemoración de la Batalla de Obligado con motivo del Día de la Soberanía Nacional. La jefa de Estado sostuvo que continuar generando producción y puestos de trabajo es defender la soberanía. En el acto a orillas del río Paraná, la presidenta recordó que la gesta de la Vuelta de Obligado estaba olvidada para favorecer intereses foráneos. Organizaciones sociales y políticas repudiaron el asesinato de Cristian Ferreira. Con una marcha por el centro porteño pidieron justicia para el joven campesino miembro del MOCASE. Cristian Ferreira fue asesinado el miércoles último en el norte de Santiago del Estero y por el hecho acusan a empleados de un empresario rural denunciados como sicarios. En lo que va del año la economía creció un 9%. El INDEC informó que la actividad económica se incrementó durante septiembre el 7,7% en relación a igual mes del año 2000. Y la Unión Cívica Radical debate su futuro. Dirigentes del Partido Radical iniciaron una convención en Vicente López para analizar cambios en esa fuerza tras la derrota electoral. También se va a debatir la sucesión de Ernesto Sanz en la presidencia partidaria, para cuyo cargo se perfilan la diputada nacional Sandra Riobó y el intendente de Santa Fe, Mario Barletta. Crucial elección presidencial en España. El próximo domingo los españoles irán a las urnas para elegir al sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero en medio de una profunda crisis económica. Según las encuestas, Mariano Rajoy del Partido Popular tiene todas las posibilidades de convertirse en el próximo jefe del gobierno español. Con dos partidos se inició la 15ª fecha de la apertura. En Rosario, Newell's cayó ante Tigre por 1-0, mientras que desde las 21:15 San Martín de San Juan será local ante All Boys. A todo esto, River revolucionó Puerto Madryn con su llegada, donde mañana enfrenta a Guillermo Brown. El país y el mundo. Ecos del día. La noche en noticias. Comenzamos con el desarrollo de la información. Pidieron la prisión preventiva del ex padrastro del niño Tomás Santillán. El presunto autor del crimen de Tomás Dameno Santillán, su padrastro, Adalberto Raúl Cuello, será indagado mañana por el juez de garantías de Junín, José Luchini. Vale recordar que el fiscal Javier Ochoa Espuro imputó al ex novio de Susana Santillán, la madre de Tomás, del delito de homicidio agravado, lo cual podría significarle como pena máxima cadena perpetua. Adalberto Cuello permanece alojado en una dependencia policial del partido bonaerense de Junín y su casa de Lincoln continúa custodiada por personal de la policía bonaerense. Hasta el momento, el fiscal Ochoa Espuro considera que Cuello actuó en soledad en la escena del crimen, aunque no se descarta que haya contado con la complicidad de otras personas para lograr llevarse a Tomás cuando salía de la escuela el martes al mediodía. Son materia de investigación las fotos y un video subidos a la red social Facebook por el propio imputado, en donde quedaría mostrado que Cuello estaba en el predio rural en donde apareció el cuerpo sin vida de Tomás 7 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Lincoln. En Junín, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. A 80 kilómetros de Lincoln, a través de un...